En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Una canción de Travis de principios de este siglo, el tema Sing. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 6 de septiembre, año 1968, trabajando en los estudios de Abbey Road en Londres, en la canción de George Harrison, While My Guitar Gently Weeps, Eric Clapton graba el solo de guitarra que contiene la canción y se convirtió en el primer músico externo en tocar en una grabación de The Beatles. Vamos a escuchar esa canción, escrita por George Harrison, con el crédito de The Beatles y la guitarra de Eric Clapton. While My Guitar Gently Weeps. While my guitar gently weeps. weak.